pensar que no la he visto jamás. Se ha vuelto en alguien importante para mí. Sería más que evidente empezar por hablar de ti. Déjate ver, déjame ver.